corazones de violento, y su mente va girando, va creciendo y está analizando que su vida no es la misma, que ha crecido en medio de una mentira. Y se acaba el tiempo, reacciona, es el momento. ¿Por qué? No tendrá más que decir, y tiene motivos para vivir. Boca por boca, se le acaba la ilusión. Un motivo.